Jesús, ¿en dónde estás? ¿Y en qué lugar del mundo ayudando a tanta gente y yo aquí sola esperando que vengas por mí? Oh Jesús, siempre creí en ti. No permitas que todo mi mundo se derrumbe en un solo segundo. Ten piedad de mí. Se me va el amor de mi vida por haberlo llenado tanto de heridas. Por favor, escucha lo que te pido. Haz cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo. Oh Jesús, ¿en dónde el camino para poder proteger y cuidar de donde tú estás. Oh Jesús, mantén mi vida con una loca y tonta aventura que me hizo cometer mil locuras. Te pido perdón. Se me va el amor de mi vida. Por favor, escucha lo que te pido. Haz cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo. Oh Jesús, ¿en dónde estás? Pido, haz cualquier cosa para que se quede.